Escuchábamos a Martín Buscaglia, este creador, este cantante, este autor uruguayo, que ya ha sacado varias producciones. Este que acabamos de escuchar, El Evangelio según mi jardinero, es parte de la producción del mismo nombre. Y luego tiene otra producción que se llama Temporada de Conejo. Es una letra, una música, una puesta en escena maravillosa. Ya tuvimos la posibilidad de verlo en Valparaíso hace un par de años atrás. También, gracias a la gestión y a un programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de hace años, él pudo estar también en otras regiones del país. De hecho, en una de ellas, en Aysén, lo pilló el terremoto de Chile. Y se perdió la posibilidad de escucharlo también allá en la región de Coyhaique. Pero esperamos que alguna vez vuelva, porque Martín Buscaglia tiene para rato. Y bueno, yo les había ofrecido que les iba a contar acerca de lo que iba a ir pasando en el encuentro, en el tercer encuentro de contadores de historia Valparaíso Un Cuento. Ya les había anunciado en el programa pasado, cuando presentamos a Rubén López. ¿Se acuerdan de Rubén López, que contó un cuento de literatura argentina? Rubén, que viene desde Córdoba hasta este encuentro que vamos a realizar ahora en Valparaíso por tercera vez consecutiva. Y hay otros narradores más que vienen de otros lugares del mundo. ¿Cuándo va a ser este encuentro? Va a ser el 25, el 26, el 27 y el 28 de abril en Valparaíso. La mayoría de las funciones, yo diría el 99,9% de las presentaciones, van a ser en el Parque Cultural de Valparaíso, en el marco de la Luda Feria de Literatura Infantil y Juvenil. Sin embargo, vamos a iniciar este encuentro de contadores de historia con una presentación, unas funciones, que no van a estar en el Parque Cultural, sino en la ciudad de Valparaíso, en algunos bares y restaurantes de esta ciudad. El miércoles 25, vamos a estar a las 10 de la noche en forma simultánea en el Carpe Diem, en el Playa, en el Pajarito, en el Taller Blanco y algunos más, a lo mejor, que se quieran sumar en el camino. Y en cada uno de esos va a haber simultáneamente un narrador. Vale decir, donde usted vaya se va a perder a mucho, pero va a ganar los cuentos que va a escuchar con el narrador que elija. En el Carpe Diem, por ejemplo, restaurante de comida peruana, va a estar Ucumari, que viene de Perú. En el Pajarito vamos a tener a la tribu Poliedro, de Colombia. En el restaurante Playa va a estar Rubén López con Irene, que es una pareja de narradores que viene desde Córdoba, ya les había anunciado. Y probablemente también ahí, o en otro lugar que se abra, Juanita Orrejola, de Chile. ¡Ah! Y también, Me había quedado así en el tapete, para dejarlo para el final, porque de él vamos a tener un cuento hoy día, Yoshi Ioki, de Japón. Un contador de historia de cuentos tradicionales de Japón. Él es además artista visual, es calígrafo, y va a venir a contar las historias en español. Él, afortunadamente, maneja muy bien el idioma español, dado que hizo un posgrado en Barcelona y se quedó mucho tiempo viviendo allí. Y allí es donde también empezó su carrera como narrador de cuentos, donde empezó a reproducir los cuentos que había escuchado, los cuentos que había leído, con un enorme repertorio de cuentos del Japón. Yo tuve la dicha de escucharlo en Bogotá, en el Encuentro Iberoamericano de Teatro de Bogotá, realizado en marzo del año pasado. Y Yoshi, la verdad, tiene una forma de contar, tiene una conexión en el contar que conmueve. Él como que va directo ahí a la emoción, fuertemente, y a todas las emociones. Uno puede llorar a mares con un cuento, puede enternecerse profundamente con otro, puede incluso sentir repulsión en alguna de las historias que cuenta. Es un maestro, así como un calígrafo, como dibuja la palabra, como dibuja sus imágenes, dibuja también la palabra hablada, la palabra oral. Y de Yoshi Ioki, es que los quiero invitar a escuchar un cuento. Un cuento de la cultura también japonesa, se llama más bien La Mujer Serpiente. Y escúchelo con atención. Lo invitamos a dejarse llevar en este viaje por la imaginación. Kyojime era una joven muy hermosa, una doncella que vivía en un pequeño pueblo que estaba cerca de un lago hermoso. Aquella mañana Kyojime estaba dando un paseo en la orilla del lago, pero de pronto se detuvo, porque en la otra orilla vio a un joven. Y al verlo, ella sintió que toda su sangre que corría por las venas hervía y se evaporaba. Aquel joven se llamaba Anchin. Era un monje, todavía discípulo, que acababa de llegar a aquel pueblo con su maestro. Aquella mañana se despertó para darse un paseo en la orilla del lago. Cuando vio a aquella muchacha, se detuvo y al observarla, supo que él estaba hecho para ella y ella para él. Anchin y Kyojime se pusieron a andar y se encontraron. No pronunciaron ni una sola palabra. Se miraron, se cogieron de las manos, se abrazaron y se echaron sobre la hierba. Y allá, en la orilla de aquel lago, Anchin y Kyojime se mezclaron y se hicieron una sola carne. Y así fue como los dos jóvenes se pasaron juntos, amándose profundamente. Pero Anchin era, al fin y al cabo, un simple hombre, porque de repente tuvo miedo, y el miedo le hizo recordar su condición de monje. Entonces Anchin confesó a su maestro todo lo que había hecho. Este le contestó: veo detrás de ti la sombra de esa mujer. ¡Huye! ¡Anchin, huye! Y Anchin huyó. Presa de pánico, aterrorizado y sobre todo sintiendo una confusión, Anchin corrió y corrió y corrió. Atravesó tres montañas y tres ríos y finalmente llegó a un templo llamado Dōmyōji. El monje superior de Dōjōji, al ver a aquel muchacho, le dijo: veo detrás de ti la sombra de una mujer. ¡Escóndete, Anchin! ¡Escóndete! Y ordenó a los otros monjes del templo que lo escondieran dentro de la gran campana que había en el jardín del templo. Y ahí adentro, dentro de la campana, lo escondieron. Y Anchin se quedó solo, aislado del mundo exterior, y comenzó a murmurar las oraciones en la absoluta oscuridad. Aquella mañana, cuando Kyojime se despertó, y al descubrir que su amado hombre no estaba a su lado, supo que éste la había abandonado. Entonces salió de la casa y, aunque no sabía dónde se encontraba aquel hombre, se echó a correr. Desesperada, triste y sobre todo sintiendo un gran vacío en el pecho, Kyojime corrió y corrió y corrió. Y no se daba cuenta de que los zarcillos de las rosas silvestres que alargaban sus largos brazos iban arrancando su fino kimono de seda y abriéndole sobre la piel cientos de heridas dolorosas. De las heridas brotó la sangre, pero las gotas de la sangre de Kyojime no cayeron, no mojaron el suelo, sino todas se quedaron suspendidas en el aire, porque hasta la última gota de la sangre de Kyojime quería reunirse a su amado hombre. La gente que veía desde lo lejos vio a una mujer que corría arrastrando por detrás de su espalda una larga cola de color rubí brillante. Kyojime ahora siguió corriendo por un camino que había al margen de un río, donde miles de cerezos dejaban caer sus delicados pétalos de flor. Los pétalos de cerezo se compadecieron de aquella mujer y quisieron aliviarle el dolor. Y entonces cubrieron el cuerpo de la muchacha y también las gotas de la sangre, pero los pétalos se ardieron, porque el cuerpo y las gotas de la sangre de Kyojime contenían el fuego del amor que ardía desde el interior. Los pétalos se endurecieron y finalmente, forjándose, se transformaron en diminutas escamas brillantes. Y allá, donde había habido una mujer ahora, había una enorme serpiente blanca con el brillo de las perlas. Kyojime, que ahora era una serpiente, se introdujo en los bosques, atravesó entre las rocas, los árboles, por agujeros, las cuevas, y atravesó nadando, serpenteando su largo cuerpo. Y finalmente, cuando el cielo se oscurecía, llegó al templo Dōjō-ji. Si hubiera sido una mujer, quizá no habría podido encontrar a Anchin. Pero ahora, con su bífida lengua, ella podía percibir hasta la mínima respiración de aquel hombre. Llegó al jardín del templo y encontró a la gran masa de cobre sumergida en el fondo de la noche. Se acercó sigilosamente y luego se enroscó a la gran campana. Y Kyojime, la mujer serpiente, comenzó a susurrar las palabras de amor. Pero lo que salía de su boca no eran las palabras de amor, sino era el fuego de amor. Y todas aquellas llamas con forma de palabras primero rodearon la gran campana para luego atravesar la gruesa pared de cobre y alcanzar el corazón de Anchin. A la mañana siguiente, los monjes descubrieron que el jardín estaba cubierto de miles de pétalos de flores de cerezo y encontraron la campana medio fundida. La levantaron, pero no encontraron a Anchin, sino una pequeña montaña de ceniza plateada. Alguien pidió a grito que trajeran una urna para recoger la ceniza, pero no tuvieron el tiempo, ya que una ráfaga de viento se llevó tanto la ceniza como los pétalos. Los pétalos y la ceniza fueron volando, se mezclaron, se hicieron una sola nube de color blanco, rosado y plateado. Y finalmente, desaparecieron más allá de la primavera. Estábamos con Yoshi y Yoki escuchando La Mujer Serpiente. En este programa, su programa de cuentos, Valparaíso, un cuento, un viaje por la imaginación. Yoshi Yoki no solamente va a venir a contarnos historia en pequeñas funciones que va a dar en la sala de lectura y en la sala de danza de lo que es el Parque Cultural de Valparaíso, durante la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil que se va a realizar pronto, sino que además va a presentar algunas funciones más largas, una función para niños y una función para adultos, y va además a hacer un taller para niños, un taller gratuito para niños, un taller de inscripción previa para niños mayores de 5 o 6 años que ya puedan desenvolverse solos, que puedan tener facilidades para recibir las instrucciones y poder seguir este taller que va a realizar Yoshi Yoki. Averigüe la programación en www.imaginarios.cl. Este taller es absolutamente gratis para niños. Y también va a dar un taller para adultos en el contexto del seminario Oralidad, Imagen y Narrativa que se va a realizar el día 26 y 27 de abril también en el Parque Cultural de Valparaíso. Pero de eso va a tener más información luego. Por ahora, sepa que tenemos por primera vez en Chile un contador de historias de Japón, que de hecho va a llegar pasado mañana y va a estar contando historias en Aconcagua. Vamos a estar en el Centro Almendral de San Felipe contando historias con Yoshi Yoki. Escuchar cuentos es leer con las orejas. Tercer Encuentro Internacional de Contadores de Historias, Valparaíso es un cuento. del 24 al 28 de abril, en el marco de la Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. Funciones con narradores nacionales e invitados desde Perú, Argentina, España y Colombia. Infórmate en valparaísoesuncuento.cl. Organiza Imaginarios Producciones. Financia Fondos Culturas 2013 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil, del 19 al 28 de abril en el Parque Cultural de Valparaíso. Más de 20 editoriales, presentaciones de libros, juegos del mundo, cine infantil, talleres artísticos y actividades lúdicas efímeras. Programa la visita de tu curso a contacto@valparaisoesuncuento.cl. Entrada liberada. Organiza Imaginarios Producciones. Financia Fondos Culturas 2013 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Tercer Encuentro Internacional de Contadores de Historias. Ya le iremos hablando más, no nos queda mucho tiempo. Lo que les pedimos es que no lo pierda de vista, no lo pierda de oído. Se van a realizar muchas cosas interesantes en este tercer encuentro, además en una ciudad que ha tenido como una explosión de narradores. Hace unos 5 o 6 años atrás éramos muy poquitos los que contábamos cuentos en Chile y en la región. Y hoy día son muchísima la gente que está contando. A ellos también la convocatoria, que asistan a escuchar cuentos, que asistan al seminario. Es muy importante tomar talleres, es muy importante aprenderse cuentos, es muy importante contar cuentos, pero también, y yo diría mucho más importante para un narrador, escuchar cuentos. Escuchar cuentos venidos desde muchos lugares y con muchos estilos. Ya esa es la invitación. Y a usted que solamente le gusta escuchar y que eso dice, porque después va y le cuenta el cuento a alguien, seguramente, porque así es la cosa. Va siempre de boca en boca, de oído en oído. Y ya se nos acaba el tiempo en este programa Valparaíso, un cuento en Radio Cámara.cl. Nos estamos despidiendo y, como siempre, de Imaginario Producciones, que produce, organiza este encuentro, pero también este programa de radio, los dejamos invitados a acompañarnos todos los sábados al mediodía a escuchar y a compartir reflexiones en torno a los cuentos. Los dejamos invitados también a que nos manden sus opiniones, sus cuentos, sus preguntas, sus inquietudes a radio@valparaisoesuncuento.cl. Y que se informe de lo que estamos haciendo en www.valparaisoesuncuento.cl. Tenemos también Facebook, Twitter y todos esos instrumentos que se nos han puesto a disposición para comunicarnos de manera más rápida, aunque no necesariamente mejor, pero por lo menos más rápida. Las dudas, las preguntas, disponibles para responderlas. Y agradecer antes de despedirme a Nelson Golot, por su paciencia, por su dedicación, por su creatividad también en la edición y en la grabación de este programa, a Radio Cámara, que nos abre sus puertas, que nos difunde, que nos acoge, y a usted que está ahí, que escucha, que nos sigue, y que le pedimos que la mejor colaboración para nosotros es que nos escriba, que nos diga: yo estoy aquí, soy la de las personas que escucho y quiero esto, me gusta esto otro, o aporto lo siguiente, lo que usted quiera. Las puertas abiertas de este programa, cuando quiera. Un abrazo para todos ustedes, un caluroso saludo, que tengan un buen fin de semana, que disfruten, que descansen, que paseen y que cuenten y escuchen cuentos. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Patricia Mix.